neta no se oscura de esta vía, que bien sé yo por fe la fuente fría, aunque la radio del Clara, aunque recreos musicales. Traemos las canciones de la Rosalía. Esta canción que estáis oyendo es Aunque es de noche, que fue lanzada en 2017. El género es flamenco y música tradicional española. Esperemos que os guste. Aunque es de noche, piense que suelo cuando sale, sonriendo para la calle, porque todos pueden ver. Piensa en tu mirada, Rosalía. Continúa en la primera posición de los vídeos más vistos de YouTube España, tras haber superado el millón de visitas en tan solo un día. Este año, en Operación Triunfo 2018, Julia y Natalia presentaron esta canción. Canción de Rosalía sacada este año. Le han dado un premio a Rosalía en Estados Unidos hace poco por la cantante más escuchada en América y en Estados Unidos. Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Malamente. Esta canción fue lanzada en 2017 por la cantante Rosalía. Estoy brillando con highlighter. Algunos dicen que Rosalía brilla hasta sin highlighter. Espero que os guste. No lo ves, mira que quiero ser buena. No lo ves. No, no, no lo ves. Niño, tú tienes que amarme. Escucha la ciudad. Lloran con mi pena. Se salgo a cantar. Tráeme el desayuno. Antes me grata. A lo que te pida. Te llevo a cenar. Dentro de poco va a ser demasiado tarde. Mira, niña, si tú sigues por ahí, me tomo una mano y quiero avisarte. Hasta la semana que viene. Si no me ves aquí,